Bienvenidos una semana más a Blistocast. Esto no es Histocast, pero casi. Esta semana vamos a hablar de una batalla de la Segunda Guerra Mundial, pero no una batalla cualquiera, sino una batalla muy curiosa. De hecho, ha pasado a la historia por ser la única en la que soldados alemanes de la Wehrmacht combatieron junto con soldados americanos y franceses del mismo lado. La historia tuvo lugar el 5 de mayo de 1945, en un pueblecito del Tirol austríaco llamado Eiter, y es la historia de la toma de este castillo. Situado en la cima de una colina en el Tirol austríaco, el castillo de Eiter es un pequeño castillo medieval que se remonta al siglo XIII. No se trata de una construcción muy impresionante ni resalta por su belleza en una zona bien dotada de palacetes, aunque sí es notable por su difícil acceso y por la solidez de los muros. Tras el Anschluss o la anexión de Austria a la Alemania nazi, ya sabéis que el alemán no es lo mío, el castillo de Eiter fue alquilado por el gobierno alemán a su propietario, Franz Gruner, hasta que el 7 de febrero de 1943 fue expropiado definitivamente por el teniente general de las SS, Oswald Pohl, por orden directa de Heinrich Himmler. La transformación del castillo en un campo de prisioneros fue terminada el 25 de abril de 1943 y la instalación dependía administrativamente del campo de concentración de Dachau, aunque como os podéis imaginar las condiciones de vida no eran las mismas que tenían que soportar el resto de prisioneros que estaban en Dachau. La prisión era utilizada para albergar prisioneros de alto valor para el Reich. Algunos de los personajes que estuvieron cautivos entre sus muros fueron el ex primer ministro Edouard Daladier, el ex primer ministro francés Paul Reillaud, los generales Maurice Carmelin y Maxime Weygard, Jean Borotra, un campeón de tenis francés que ya veremos que también tiene una historia curiosa dentro de la toma del castillo, el líder del movimiento de derechas Croix de Feu, el expresidente de la República Herbert Lebrun y Marie-Ange de Gaulle, miembro de la resistencia francesa y hermano del Charles de Gaulle. Otra vez más, para aquellos que sean franceses o de habla francesa, les pido disculpas. La mayoría del tiempo, la vida en el Palacio de Eiter no era demasiado complicada para los prisioneros, aparte de que, bueno, evidentemente a nadie le gusta estar privado de libertad, y se quejaban continuamente de las deficiencias de las instalaciones, de que se hacía frío, que no eran dignas para ellos. Pero bueno, la verdad es que en los tiempos que se vivían, que eran bastante convulsos, y teniendo en cuenta las condiciones que tenían que soportar el resto de prisioneros dependientes de Dachau, no se quejaban demasiado. Tras la caída de Berlín y el suicidio de Hitler, el 30 de abril del 45, la verdad es que los hechos se precipitaron. El 2 de mayo se suicidaba también Edward Waiter, el último comandante de Dachau. Y el 4 de mayo de 1945, Sebastian Weimer, comandante de la prisión de Eiter, huía junto con los guardias de las SS que quedaban en el castillo. Los prisioneros aprovecharon eso para tomar el control del castillo y se armaron con las armas que habían abandonado los guardas. El problema fue que esta información llegó a una unidad de las Waffen-SS en retirada desde Múnich y que recibió la orden de retomar el castillo y fusilar a sus huéspedes. Dos días antes, Zobimir Kukovic, miembro de la resistencia yugoslava y prisionero del castillo, había conseguido huir buscando la ayuda de los aliados. En su ida, se encontró con la 103 División de Infantería Estadounidense, muy cerca de Innsbruck, informándoles del castillo y de los prisioneros que aún quedaban allí. A los americanos se les sumaron una fuerza inesperada. El mayor Joseph Gang, que estaba al mando de una unidad de soldados de la Wehrmacht y que había estado colaborando con la resistencia de Austria frente a los nazis en los últimos días de la guerra. Gangel tenía la intención de liberar a los prisioneros por su cuenta, sin embargo decidió rendirse a los americanos. Los americanos planearon el rescate de las personalidades francesas. El hombre encargado de hacerlo sería el teniente John C. Jackley, quien contaría con 14 soldados estadounidenses, dos tanques Sherman, un vehículo militar Volkswagen Clubewagen y un camión de transporte con 10 soldados alemanes y el mayor Josef Gangel. En el camino derrotaron un pequeño grupo de tropas de las SS que intentaban restablecer el puesto de control y dejaron atrás uno de los Hermann para defender un puente. Según las crónicas, los franceses agradecieron la fuerza de rescate cuando llegó al castillo. Sin embargo, no pudieron ocultar su decepción por tratarse de una fuerza que consideraron muy reducida. Sea como fuere, Lee colocó a todos los hombres bajo su mando en posiciones defensivas alrededor del castillo y el tanque Sherman que le quedaba, llamado Besotten Jenny, en la entrada principal. Lee ordenó también a los prisioneros franceses que se escondieran y permaneciesen al margen de la batalla. Sin embargo, no acataron sus órdenes, y los prisioneros franceses, incluidas las mujeres, lucharon junto a los soldados americanos y alemanes de la Wehrmacht. En la mañana del 5 de mayo, la 17 División de los Granaderos Panzer de las Waffen-SS, que como recordaréis estaba de camino al castillo para retomarlo y fusilar a los prisioneros que quedaban en él, comenzó a atacarlo. Poco antes de comenzar el ataque, Josef Gangel pudo telefonear a Alois Mayer, el líder de la resistencia austríaca en Iter, para solicitarle refuerzos. Mayer se dirigió rápidamente en su ayuda junto con dos soldados alemanes bajo su mando y Hans Battel, otro miembro de la resistencia austríaca. El combate se alargó durante toda la mañana, sin que la situación cambiara mucho, hasta que el disparo de un arma antitanque del 88 acabó con Besotten Jenny y sirvió de señal para que los atacantes presionaran. Lee se dio cuenta de que la munición de los defensores escaseaba y decidió aceptar la oferta de Borotra de salir del castillo para ir a buscar al mayor Kramer. En un momento de heroísmo puro, el que fuera el primer ganador de Wimbledon de habla no inglesa, cruzó 40 metros de campo abierto en un momento en que el fuego se había reducido. Esquivó a varias unidades de las SS en el bosque y logró llegar hasta la localidad de Vogel, donde le esperaba Kramer. Borotra guió a los norteamericanos por las sinuosas calles evitando los encuentros no deseados. De vuelta en el castillo, Lee sabía que en cualquier momento se les acabaría la munición y preparó a todos para luchar con sus bayonetas y hasta con los puños si hiciese falta. Los primeros hombres de las Waffen-SS estaban ya a las puertas del castillo preparando un cañón antitanque para derribarla, pero en ese momento escucharon el inigualable sonido de las armas automáticas de los Yankees y un alemán que desde el castillo gritaba «Americanische Panzer», obteniendo los gritos del júbilo de los sitiados compañeros y a la vez consiguiendo que los atacantes pusieran pies en polvorosa. La batalla había terminado. El teniente Jack Lee fue condecorado con la Cruz de Servicio Distinguido por su defensa del castillo y ascendido al capitán. Josef Gangel murió durante la batalla debido a la bala de un francotirador, pero fue honrado como héroe nacional de Austria y una calle en la ciudad de Vogel lleva su nombre. La batalla del castillo de Iter es considerada popularmente como la batalla más extraña de la Segunda Guerra Mundial, siendo la única batalla en la que alemanes y estadounidenses lucharon juntos como aliados durante toda la guerra. Es también la única batalla en toda la historia de Estados Unidos en la que defendieron un castillo medieval. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la historia de la batalla por el castillo de Iter. Espero que os haya gustado, que os haya resultado curiosa y entretenida como me ha resultado a mí. Y bueno, os voy a dejar en el post de istocas.com, os voy a dejar algo de bibliografía por si queréis indagar más en el asunto. He sido Jesús, @bucaner, espero volver a encontraros pronto por aquí. Semper Fidelis. Adiós.